Estamos hoy jueves 24 de enero en la ciudad de San Luis, más precisamente frente al Correo, donde hay una multitud que se está movilizando en contra del DNU. Estamos acá. ¿Cómo es su nombre? Mi nombre es Iris Ávila. Iris, ¿a qué se dedica? Yo soy docente, ahora estoy jubilada, pero mi alma docente sigue intacta. Muy bien. Iris, ¿por qué decidió venir hoy a la marcha? Porque verdaderamente creo que el pueblo puede lograr, unidos como estamos, un país mejor. Que esto que nos ha pasado verdaderamente es una situación tremenda, porque el país está gobernado por los que verdaderamente desprecian el Estado, desprecian al pueblo, desprecian todo lo que hemos conquistado con muchas luchas. Muchas gracias, Iris.